de la ciudadanía de Ubrique en un tema de tanta importancia y que les condicionará e hipotecará durante tantísimos años. En las reuniones técnicas mantenidas se ha demostrado que la paralización de todo este proceso no solo es posible, sino que dicha paralización... Muy bien, muchas gracias. En principio, decir que solamente con la exposición de motivo sería más que suficiente para que tomáramos en consideración lo que hoy aquí en este pleno se trae. No obstante, creemos muy conveniente que esta misma exposición pues se refuerce con toda la argumentación posible. En este sentido, el portavoz de Izquierda Unida, en este caso, pues va a hacer una exposición, además amplificándola en un amplio espectro, pero que lo va a hacer en dos fases, en las que luego, de alguna manera, incidiré e incluiré solo aspectos locales. De alguna manera lo vamos a ver a nivel global, para que tomemos conciencia de la significación que tiene el tema del agua en la actualidad. Y decir, además, que antes de llegar hasta aquí, hasta la celebración de este pleno, en el que hemos tenido que obligar por ley al señor alcalde para que la convocara, decirle pues que se han dado muchos pasos para evitarlo. Peticiones, declaraciones, ruegos, etcétera. Hemos utilizado incluso la mesa de contratación, aunque antes de su apertura, para seguir insistiendo en la necesidad de tomar esto con calma, que lo analicemos en profundidad y luego se tome la mejor decisión, que no es otra que aquella que interese a los ciudadanos de Ubrique. Y en la propia mesa, que después de su intento por enredar sin aclarar nada por parte del señor alcalde, para luego seguramente hacer una redacción a su conveniencia, tuve que emitir un voto particular en el último acto de la mesa de contratación para que no haya ningún género de duda de lo que seguimos pidiendo y ahora exigimos. Este pleno extraordinario creo que es una oportunidad que se nos da a todos, a nosotros, para explicarnos, cada uno en la versión que más bien le interese, y sobre todo a la ciudadanía, a los presentes al acto, que de alguna manera pues también van a tener la oportunidad de escuchar cosas referente al agua que posiblemente todavía no la hayan oído. Y debe serlo así, porque nos va a situar en el contexto global. Nos va a concienciar que la situación del agua de Ubrique no es un caso aislado, que la acción política de quienes tienen la capacidad de decidir tienen sus consecuencias hacia los demás, que el agua en los últimos años se ha convertido en un tema de actualidad, que si antes lo era por motivos ecológicos, hoy además lo es por motivos económicos y sociales, que está levantando pasiones porque ha trascendido del ámbito estrictamente político, que es el que se ha querido mantener aquí en Ubrique, para convertirse en un asunto que interesa a los ciudadanos, por motivos que en la discusión o exposición van a ir apareciendo. Y este sentido de la globalidad del tema del agua, que digo que no es un asunto local de Ubrique, sino que vemos cómo tiene ya, y desde pocos años incluso, se ha incrementado de una manera extraordinaria. Ya participa la ONU, participan organismos internacionales, derechos humanos. Es decir, que hoy en día, como estamos viendo además que hay un acopio por parte de las multinacionales de hacer negocio con el agua, no ha habido más remedio que una parte de la política o de los políticos estamos en esa vía, y sobre todo los ciudadanos que rechazan el que el agua sea un negocio. El oligopolio del agua y el Partido Popular encarecen los precios frente a las protestas vecinales. Yo este fin de semana pues he tenido tiempo pues para sacar de la actualidad, de la más reciente actualidad, horas nada más, de todo el entramado y la situación que se ha ido produciendo. Y como veremos, no es una cuestión de Ubrique, ni de Andalucía, ni de España, ni de Europa, sino que trasciende al planeta. Dice que la empresa gestora del Servicio Público de Abastecimiento de Aguas de Murcia acaba de decidir subir las tasas a todos los ciudadanos, a pesar de que tuvo beneficio de 5 millones de euros en el ejercicio de 2013. Y la grave situación económica que azota esa ciudad, con una tasa de paro cerca al 30%, y en la que el agua es la más cara de España, un 245% más que en Palencia, que es la más barata, según un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU. El caso no pasaría de ser anecdótico si no fuera porque la gestora no es pública, sino privada, pues está participada al 51% por el ayuntamiento, gobernada por el Partido Popular, y el 49% por el grupo Agbar. ¿Nos suena algo? Una transnacional de matriz francesa del grupo Saez, que controla junto a FCC, Aqualia y Acciona Agua más del 80% del servicio público privatizado de agua de toda España. Agua, un bien considerado por la ONU como un derecho humano básico. Con la ola de exaltación privatizadora de bienes y servicios básicos para servir a intereses puramente especulativos, y ha sufrido un encarecimiento progresivo del 25,5% en el conjunto del país. Hay una serie de ciudades aquí importantes por su número de población, son capitales de provincias donde el agua llega a los ciudadanos a través de empresas concesionarias, fundamentalmente de las tres que forman el actual oligopolio: Agbar, FCC y Acciona. FCC, donde participa Aqualia. En plena crisis económica crece la resistencia a nuevos encarecimientos debido a la enajenación de un recurso básico como es el agua. En Alcázar de San Juan, la plataforma contra la privatización del agua celebrará una consulta popular. Movimientos similares se están dando contra gobiernos municipales que pretenden privatizar en el Bajo Andará, en Almería, en Mija, en Málaga, en Priego, en Córdoba, Cartaya, Huelva, Las Palmas, en Tenerife, Gozón y Avilés, en Asturias. En Cataluña, siete pequeños municipios han conseguido en los dos últimos años reprivatizar el Servicio Municipal de Agua. Menorca, en Mallorca, también acaba de recuperar la concesión tras 27 años de gestión privada, mientras en Inca se ha paralizado la privatización. El municipio de Arteixo, en La Coruña, puede presumir ahora, meses después de remunicipalizar el agua, la ha rescatado, de agua, de que el servicio ahorra dinero. En Inca, Mallorca, se ha paralizado la privatización. También en Manacor rescató la concesión, como se hizo en los ayuntamientos de la línea de la Concepción, o en Herrera, en Sevilla. Esto trasciende. Y recientemente en Sevilla se ha celebrado, pues, un consejo de administración de un lobby en favor de la recuperación del agua por las entidades públicas. Se llama Agua Pública Europea. Es una dirigente de Los Verdes, que es vicealcaldesa de París. El proceso, que empezó en 2010, ya veis cómo es muy reciente todo este movimiento en pro del rescate de las aguas. Se trata de Ana Lestrade, del Partido Verde Galo y vicealcaldesa de París. Dice que tras el proceso que dirigió, preside ella Agua Pública Europea, que es un lobby que es con sede en Bruselas, que junto a una iniciativa ciudadana que ha recogido 1,6 millones de firmas en 11 países, ha logrado dejar al agua fuera de la directiva de concesiones públicas. Hace unos días estuvo en Sevilla, donde se reunió, como decía, el Consejo de Administración de este lobby, Agua Pública Europea, del que está el consorcio del Huesna.

en el que se contextualiza perfectamente que la prestación de un servicio a través de una empresa privada o a través de un ayuntamiento o una entidad pública puede tener una diferencia de hasta un 70% en favor de los ciudadanos. Eso creo que es ya, vamos, la gota que colma el vaso de la impertinencia de alguien que lo que quiere es que se haga negocio con el agua de todos. Me refería a Pedro Arrojo Agudo, que es profesor titular del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y miembro del Consejo Científico de ACTA. Y hablaba sobre el plan de saneamiento del Gobierno de Aragón, su vinculación con las políticas privatizadoras y sus consecuencias para ayuntamientos y ciudadanos. Dice, este plan, que este profesor universitario considera sobredimensionado y con tecnologías tan inadecuadas como caras para pequeños municipios, incluye depuradoras como la de Ayerbe, que funciona al 19% de su capacidad, o casos como el de Jaca, donde tras la cesión con la depuradora ya construida de las competencias municipales de este campo, los vecinos pagan por canon de saneamiento 2,5 millones de euros por año, siendo que, según datos del propio ayuntamiento, gestionar esa depuradora cuesta tan solo 400.000 euros. Eso es como esto, afirma Pedro Arrojo, que debería motivar una investigación de oficio de la Fiscalía Anticorrupción. Con eso lo decimos todo. Bien, esta es mi primera parte de mi intervención. La segunda la tengo aquí reservada, pues para que luego, después de que haya un primer turno. Muy bien, muchas gracias.